Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestro tercer programa sobre una religión conveniente que el rey Jeroboam se hizo, veamos ahora que la fuente de esta religión eran las ideas de Jeroboam, sus dioses eran su devoción, y veamos ahora que los sacerdotes, su intercesión. Ahora, siempre cada religión tiene que tener cuando tienen sus propios dioses, tienen que tener también sus sacerdotes. Y como Jeroboam se formó esta religión como producto de su invento, de sus ideas, de la incredulidad, de su corazón, del temor, del razonamiento, de las conclusiones erróneas, vemos que se hizo un Dios. Y lo inútil de este Dios es que él lo hizo. Lo perecedero de este Dios es que era de oro. Lo confuso era que eran dos. Lo degradante es que eran becerros. Lo mentiroso es que le atribuyeron mentirosamente milagros. Y lo ofensivo es que condujo al pecado. Y ahora veamos que este hombre, versículo 31, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31, dice: hizo también casa de altos o de dioses también, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Israel. Ahora también se hizo sus sacerdotes. Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran aquellos que intercedían por el pueblo en el sentido de ofrecer sacrificios, en el sentido de enseñarles lo que Dios quería y lo que Dios no quería, de enseñarles las leyes de Dios. Pero toda religión falsa, religión conveniente, siempre se hacen sus propios sacerdotes que sirven a sus propios dioses. Mire, por ejemplo, en Jueces capítulo 7, aquí había un hombre llamado Micas, y dice versículo 5, Jueces 17:5, y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hizo hacer efod y terafim, y consagró uno de sus hijos y fuele por sacerdote. Este hombre Micas dice que tenía dioses y ahora consagró uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ese quiere decir que él era el dios y su hijo el sacerdote. Qué extraño, ¿no? Eso no está tan lejos de la actualidad. Entonces, más adelante, dice allí, y versículo 9, y Micas le dijo: ¿de dónde vienes? A un levita. Y el levita le respondió: soy de Betlehem, de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Micas le dijo: quédate en mi casa, y me serás en lugar de note padre y sacerdote. Allí en Jueces capítulo 17, esto es versículo 10, y me seréis padre y sacerdote. Desde aquel tiempo, las religiones falsas le llamaban a sus sacerdotes, le llamaban también padre. Eso era una práctica de aquellos tiempos. Vino después la tribu de Dan, y se llevaron sus dioses. Y mire, dice, acá venían a este levita y se lo llevaron. Y luego el versículo 19 del capítulo 18 de Jueces, y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un hombre solo que de una tribu y familia de Israel. Entonces, aquí, desde aquí, le llamaban a los sacerdotes padre como lo hacían allí. Y versículo 24 dice: y él respondió: mis dioses que yo hice, se llevaron los dioses de Micas, se llevaron su sacerdote, y luego ahora va detrás de ellos, dicen: devuélvanme los dioses que yo hice. Eso puede ser de risa, pero es muy triste que una persona crea en lo que sus propias manos han hecho. Y aquí el rey Jeroboam primero se hizo sus dioses y luego se hizo sus sacerdotes. Qué lamentable cuando tratan siempre de hacer, de imitar las cosas de Dios, falsamente imitarlas, no creer lo que la Biblia dice, pero tratar de hacer alguna débil imitación, falsa imitación, como lo vemos en las películas de hoy en día, supuestamente cristianas, supuestamente películas de Jesús, y todo esto son la mayoría hechos por los artistas mundanos, son falsas imitaciones de lo que la Biblia dice, y en vez de creer lo que la Biblia dice, mejor quieren hacerse sus propias cosas para que apoye su propia religión. Como aquí Jeroboam se hizo sus propios sacerdotes, y eso era su intercesión. Amigo, piense un momento, ¿de qué le podían servir estos sacerdotes que él mismo escogió y que él mismo puso y que eran simplemente seres humanos? ¿De qué podían servir aquí? Pero el hombre así es, ¿no cree usted? Aquí Jeroboam lo demuestra en su propia religión, en una religión conveniente. En primer lugar, veamos que estos sacerdotes eran puestos por el Estado. Allí Jeroboam era el ejecutivo del Estado, era el monarca, era el rey de Israel, y fue él el que hizo los dioses, y fue él que se inventó esta religión, y fue él que puso los sacerdotes. ¿Sabe qué triste? Siempre usted puede ver cuando muchas veces religiones falsas trabajan junto con el gobierno, son allí aliados del Estado. Eso es falso. Dios separó la religión y el Estado. No deben manipular al Estado, ni el Estado manipular la religión. Dice la Biblia desde el libro de Éxodo que los sacerdotes de Egipto, el faraón de Egipto, los mantenía también. Dice la Biblia que Jezabel, aquella probablemente la mujer más perversa que la Biblia menciona, es Jezabel, la esposa del rey Acab, y dice que ella sostenía desde las esferas oficiales allí a los profetas falsos, a los profetas de los bosques y a los profetas de Baal, a los profetas de los ídolos. Siempre ha sido, cuando es una religión falsa, trabaja con el Estado la apoya y ellos trabajan con el Estado. Eso es erróneo, siempre ha sido. Note usted allá en el versículo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, dice que la religión han fornicado con los reyes de la tierra. Le llama fornicación cuando los reyes de la tierra trabajan con una religión. Dios lo llama fornicación porque es una relación ilícita, una relación prohibida, una relación que es condenable y confusa. Y aquí el rey Jeroboam, es eso lo que hizo en su religión conveniente, en esa religión que él formó para conservar a la gente y él conservar el poder. Es muy lamentable, pero hay religiones en el mundo que si no fuera por el gobierno que las apoya en todos los aspectos y mucho mayormente el aspecto económico, nada lograrían, pero son fuertes y poderosas y grandes. porque desde el gobierno, con los impuestos de todo el pueblo, apoyan alguna religión determinada. Ahora también, esta religión, estos sacerdotes, a los que ahora Jeroboam y la gente debería de profesar devoción, y ellos deberían de ser intercesores del pueblo, dice la Biblia, que eran de la clase del pueblo. O sea, no había santidad en estos sacerdotes como debería de ver en los sacerdotes puestos por Dios. Eso quiere decir claramente que no eran sacerdotes ni reconocidos por Dios en su puesto, ni tampoco cuando quisieran interceder por el pueblo, nada iban a lograr. Por eso tenían que tener sus propios dioses, porque del Dios creador, del Dios santo y justo, el creador del universo, el que odia el pecado y mandó al Señor Jesucristo para poder librar al pecador de la condenación, en nada iban a lograr de él. Por eso tenían que hacerse sus propios dioses, y sus propios dioses demandaban sus propios sacerdotes. Recuerde que dijimos que un error siempre conduce a otro. Ahí vemos, primero sus ideas, después sus dioses y después sus propios sacerdotes. Triste la cadena de pecado en la que cayó Jeroboam, pero así son muchas religiones hoy en día, y porque mencionan a Dios, ahí piensan que todo está bien. Entonces, aquí también vemos otra cosa. Dice la Biblia, la última parte del versículo 31, que no eran de los hijos de Leví. Usted puede ver, desde que Dios instituyó los sacerdotes, en Israel había 12 tribus, y Dios separó una tribu, la tribu de Leví, y todo sacerdote que él reconociera tenía que venir de esa tribu de Leví. Aarón, sus hijos, todos sus descendientes eran de la tribu de Leví, y todos los sacerdotes y levitas deberían de ser de esa tribu, y si no eran, entonces eran espurios, eran usurpadores, se llamaban algo que no eran, usurpadores de funciones. Y usted puede leer el libro de Nehemías. Había sacerdotes que no encontraron su registro de que eran descendientes de Aarón, y los quitaron del sacerdocio porque no podían comprobar su descendencia. Por eso, ahora en el Nuevo Testamento, los sacerdotes judíos terminaron una vez que vino nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Ahora Él es nuestro único intercesor, Él es nuestro abogado. Primera de Juan 3, 1 delante. Él es nuestro sumo sacerdote, santo, justo, sin pecado, que dio su vida por los pecadores. Allí en Hebreos capítulo 7. Él es aquel que dio su vida, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, lo que era necesario para comprobar y establecer su sacerdocio único hoy en día. Y los que, como los de Jeroboam, se llamaban sacerdotes, eran usurpadores de funciones, no eran reconocidos por Dios, por lo tanto eran inútiles para el pueblo. Hay que buscar la Biblia y creer en la Biblia, lo que Dios dice. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.